Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Gracias. Señor, bendito. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos a Dios mío.